es porque yo no soy feliz. Tal vez deba darte tiempo, esperar ese momento en que al fin nos coincida el amor. No encuentro caricia para hacerte sentir que aquí en mis brazos puedes vivir. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria. Llega el tiempo de la dedicatoria a distancia. Yo leo uno de sus correos electrónicos que me escriben en www.omardavila.com para dedicarle a alguien más una canción fuera de las 20 mejores de la semana. Y en esta ocasión leo un correo electrónico de Leslie de México que nos escribe para decirnos: te escribo porque quisiera dedicarle una canción a Marcos. Él es una persona muy buena onda. Hace mucho lo conozco, pero nunca me quise dar cuenta que era algo especial para mí. Hace 2 años empezamos a hablarnos, se dieron las cosas, me empecé a enamorar de él mucho y él como que también, pero se negó a aceptarlo. Decidí olvidarlo, pero me di cuenta que cada vez que intentaba esto más pensaba en él y más lo quería. En este año, pues me di cuenta que lo amo demasiado y él me quiere, pero solamente me quiere como amiga. A pesar de eso, he intentado con otro tipo de personas y eso lo ve él y se encela. Habla conmigo que nunca va a aceptar verme con otro, pero tampoco quiere ser mi novio, quiere seguir siendo mi amigo. Y decidí ponerme con una persona súper buena onda, pero así, aún así, no logro olvidarlo. Quisiera dedicarle una canción. Buena tu historia, mi amiga Leslie, y te mandamos una canción. No sé si quieres recordarlo, quieres olvidarlo, te mando una canción romántica. Te amé más de lo normal y pensé que nuestro amor era infinito como el universo. Y hoy se reduce un verso. Ni cómo estaré ahora que te has ido. Mi corazón se fue contigo. no es cierto, me he vuelto el fantasma eterno. Para recordar aquí en la dedicatoria a distancia, aunque no es muy vieja, se llama La Vida Después de Ti y lo canta un dueto que ya se deshizo y eran recientes. Luz se llama ahora la cantante, la vocalista de ese grupo, no recuerdo su nombre, ya anda sacando su propio disco aparte. Ya regreso con más éxitos. Escucha todo.